Cuando suenan los tambores, también junto con los acordeones. Acordeones también junto con los tambores, guacharaca y amador, tambor alegre y maracones, guacharaca y amador, tambor alegre y maracones. Cuando suenan los acordeones también junto con los tambores, cuando suenan los acordeones.